cielos, la creación de tus manos, la luna, el sol en su esplendor. Oh, ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí? Coronaste al hombre de honor y de gloria, y lo hiciste poco menor que los ángeles. Gobernante de todo lo creado, las bestias del campo, las aves y jazmín, los peces del mar. Oh, ¿qué soy yo? Yo para que te acuerdes de mí, Señor mi Dios, la majestad y gloria de tu nombre trasciende. Los pequeños.